Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. La presidenta de la Corte Penal Internacional, la CPI, afirma que no cederá a presiones de Estados Unidos y de Rusia. Nota de la AP para la jornada. La presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, afirmó ayer durante la reunión anual de la institución que no cederá ante la presión de Estados Unidos y Rusia. 9 miembros del tribunal, incluidos 6 jueces y el fiscal de la Corte, han sido sancionados por el presidente Trump por llevar a cabo investigaciones sobre funcionarios de Estados Unidos e Israel, mientras Moscú emitió sentencias de aprehensión contra el personal de la CPI en respuesta a una orden de arresto contra el presidente Putin por la guerra en Ucrania. «Nunca aceptamos ningún tipo de presión», afirmó la magistrada Akane a las delegaciones de los 125 estados miembros de la Corte. Las sanciones han afectado el trabajo de la CPI en una amplia gama de investigaciones en un momento en que la institución lidia con cada vez más presión sobre sus recursos. La CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de guerra Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva militar de Israel en Gaza y tras los mortales ataques de Hamas el 7 de octubre. Bueno, la Corte Penal Internacional se fundó en 2002 como la Corte Permanente de Última Instancia del Mundo para procesar a individuos responsables de las violaciones más atroces, crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y delitos de agresión. Estados Unidos, Israel, Rusia y China no son miembros. La Corte solo actúa cuando las naciones no pueden o no quieren procesar esos crímenes en su territorio. La Corte Penal Internacional no tiene fuerza policial y depende de los Estados miembros para ejecutar órdenes de arresto. Acto de hostilidad y de agresión. Trump indulta al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico e interveniente en las elecciones de Honduras. Nota de Democracy Now. El presidente Trump ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue liberado tras permanecer en prisión en Estados Unidos por traficar cientos de toneladas de cocaína al país en 2024. Un tribunal de Nueva York declaró culpable a Hernández de tráfico de drogas y armas y lo condenó a 45 años de cárcel. La evidencia presentada por el Tribunal Distrito del Sur de Nueva York fue abrumadora, dijo Dana Frank, que es profesora emérita de Historia en la Universidad de California en Santa Cruz. El viernes 28 de noviembre, además de anunciar que indultaría a Hernández, Trump también amenazó con cortar el financiamiento para Honduras si el candidato conservador al que apoya no ganaba las elecciones presidenciales del domingo 30. Y cito, dijo, fue casi una amenaza para Honduras de que si no hacemos lo que él exige, tomará medidas de represalia contra Honduras, dijo Rodolfo Pastor, exsecretario de la presidencia de Xiomara Castro en Honduras. Nota de Democracy Now. Donald Trump es cuestionado por su decisión de indultar y liberar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Nota de Jim Cason y David Brooks, reportando desde Washington, D.C. y Nueva York para La Jornada. La decisión de Trump de indultar y liberar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue declarado culpable en 2024 por participar en el traslado de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, nutrió las expresiones de preocupación de algunos conservadores. Cuestionado sobre las razones del indulto, este fin de semana, Trump respondió, y cito, «Puedes tomar el ejemplo de cualquier país. Si alguien vende drogas en este territorio, eso no significa que arrestas al presidente y lo encarcelas para el resto de su vida». Pero esa explicación solo provocó preguntas sobre una aparente doble moral. El senador republicano Bill Cassidy enfatizó el domingo, y cito, «¿Por qué indultaríamos a Hernández y por otro lado perseguimos a Nicolás Maduro por traficar drogas a Estados Unidos?». Pero la facción política alrededor del presidente que promueve el cambio de régimen en Venezuela también desplegó su maquinaria publicitaria. Que hay una cita, «Si Maduro se rehúsa a irse y Trump evita actuar para derrocarlo, el presidente y la credibilidad de Estados Unidos serán los perdedores», advirtió el editorial del Wall Street Journal, publicado este lunes. «Pensamos que deponer a Maduro está en el interés nacional de Estados Unidos, dado como ha regado refugiados y caos en la región», especificó el texto. La maquinaria política de Miami también se prepara para el cambio de régimen. Varios medios estadounidenses citan a republicanos en el sur de Florida que presionan por la acción militar contra Venezuela. El mayor promotor del cambio del régimen dentro del gobierno de Trump es el secretario de Estado Marco Rubio, producto de la comunidad cubano-estadounidense de Miami. Rubio espera que la campaña de presión del gobierno de Trump contra Venezuela rompa la voluntad de Maduro de permanecer en el poder, reportó Político esta semana y añadió, pero si el esfuerzo se desvía, entonces podría dañar las posibilidades presidenciales de Rubio al perjudicar su apoyo con votantes claves, especialmente en su estado de Florida. Y no hubo comentarios públicos de los participantes en la reunión del Trump esta noche con Hegseth. Rubio, el jefe del Estado Mayor General Dan Kain, el asesor presidencial Stephen Miller y Susie Wiles, jefa de gabinete, donde supuestamente se abordaron los pasos sobre Venezuela. Por lo tanto, aún no se sabe qué facciones y corrientes están ganando en el concurso para persuadir al comandante en jefe de cómo y cuándo proceder en este asunto. Ahora, y tal vez a propósito, todo está en veremos y los profesionales de la especulación siguen con el juego de las apuestas. Nota de La Jornada. ¿Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto,

embistieron un presunto barco narcotraficante, así declaró ante un procedimiento en el Senado de Estados Unidos. Y dijo, y cito, el secretario Hegseth debe participar en esos informes y debería ir un paso más allá y testificar públicamente ante el Comité de las Fuerzas Armadas bajo juramento, agregó en otra publicación en su red social el senador Schumer. Nota de la jornada. Tuvimos una pausa, pero apenas empiezan los ataques a narcolanchas, dijo Hegseth. Nota de la AFP. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que su país, cito, apenas ha comenzado los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Los ataques iniciados en septiembre ya han dejado más de 80 muertos y sus críticos afirman que equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si apuntan contra criminales. Cito dijo, apenas hemos comenzado a atacar barcos narcos y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense, dijo Hegseth durante una reunión de gabinete. Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar, dijo, barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante, añadió. Hegseth y el gobierno de Donald Trump son objeto de críticas, en particular porque las fuerzas estadounidenses hicieron un segundo ataque contra una supuesta narcolancha para eliminar a sobrevivientes. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo que ver con esa decisión, que según legisladores podría suponer un crimen de guerra, y responsabilizan al almirante que supervisó la operación al que respaldan. Hegseth afirmó el martes que no vio personalmente a ningún sobreviviente del ataque inicial de las fuerzas estadounidenses. Hegseth sostuvo junto al presidente Trump, cito, vio ese primer ataque, pero no se quedó en el intervalo en el que se decidió el segundo ataque debido a otra reunión. Y cito, y dijo, no vi personalmente sobrevivientes, declaró, al añadir que eso estaba en llamas, es lo que se llama la niebla de la guerra. En su momento, Donald Trump aseguró también que la cantidad de drogas que entra a Estados Unidos por vía marítima ha disminuido un 91% gracias a los ataques en el Mar Caribe. Este mismo martes, la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, insistió en que los ataques son legales. Dijo, las operaciones son legales tanto bajo la ley estadounidense como la ley internacional, con todas las acciones en cumplimiento del derecho de conflictos armados, dijo en una conferencia de prensa. Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de estos ataques, con el líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, acusando a Washington de usar el narcotráfico como pretexto para tratar de derrocarlo. Maduro, cuya reelección el año pasado fue rechazada por Washington como fraudulenta, insiste en que no hay producción de drogas en Venezuela, país que, según él, se utiliza como ruta de tráfico para la cocaína colombiana en contra de su voluntad. Nota de la jornada. Analiza los pasos a seguir en Venezuela entre críticas de aliados. Nota de Jim Cason y David Brooks, corresponsales para La Jornada, desde Washington, D.C. y Nueva York. El presidente Trump convocó a su Gabinete de Seguridad Nacional este lunes para discutir los próximos pasos de su campaña para promover el cambio de régimen en Venezuela, pero a la vez la Casa Blanca debió enfrentar crecientes preocupaciones entre sus aliados políticos conservadores sobre la legalidad y propósitos de las operaciones militares en el Caribe. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en enmarcar la campaña contra Venezuela en un esfuerzo para evitar que drogas ilícitas lleguen a Estados Unidos. El gobierno estadounidense no respondió a preguntas este fin de semana sobre la decisión del mandatario de, cito, dijo, cerrar el espacio aéreo de Venezuela o de versiones reportadas por el Miami Herald de que Trump expresó al presidente Maduro en una llamada telefónica que tenía que renunciar y exiliarse. Cuando un reportero preguntó este lunes si el presidente piensa desplegar tropas estadounidenses en terreno venezolano, Leavitt respondió, cito, hay varias opciones a disposición del mandatario que están sobre la mesa. Sin embargo, también hay indicaciones de este lunes de que algunos conservadores influyentes en Estados Unidos están cada vez más inquietos con la ampliación de las operaciones militares. La diputada derechista Marjorie Taylor Greene fue muy sintética al expresar la opinión de corrientes conservadoras de la base de Trump en una publicación en X y dijo, y cito, componga lo del seguro médico, no cambie de régimen en Venezuela. Varios legisladores republicanos expresaron públicamente su preocupación también el pasado fin de semana por reportes de que a principios de septiembre, después de que las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación supuestamente que transportaba drogas en el Caribe, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó un segundo bombardeo para matar a los sobrevivientes del primero. Y aquí hay una cita, dice, si los hechos son como se alega, que hubo un segundo ataque específicamente para matar a los sobrevivientes de las aguas, esto es nada menos que un crimen de guerra. También es un asesinato, acusó el senador independiente Angus King. Coincido, eso sería un acto ilegal, expresó el diputado republicano Mike Turner, presidente del poderoso Comité sobre Fuerzas Armadas en la Cámara Baja. La vocera Leavitt confirmó este lunes que sí hubo un segundo ataque contra esa embarcación, pero negó que violara las reglas de guerra e insistió en que Hegseth actuó de manera legal. Dijo, si los narcoterroristas trafican drogas ilícitas hacia Estados Unidos, él tiene la autoridad para matarlos, recalcó a los reporteros. Nota de la jornada. Para la aventura, con tus zapatillas de pega pega, te caes, te limpias y te levantas, te asustas y quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal. hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. La administración de Trump despidió a 8 jueces de inmigración. Nota de la opinión. La administración Trump despidió a 8 jueces de inmigración en el Tribunal de Inmigración de Nueva York, reduciendo drásticamente el personal en uno de los más activos del país. La medida coincide con la promesa del presidente de acelerar las deportaciones y el cumplimiento de la ley migratoria, generando alarma entre abogados y expertos. Los despidos afectan al 26 Federal Plaza, que es la sede del principal tribunal de inmigración de Manhattan. Entre los afectados se encontraban Amiena Khan, jueza adjunta que supervisaba a los otros jueces. Según The New York Times, la decisión forma parte de una reestructuración nacional que ha eliminado aproximadamente 90 puestos a nivel nacional este año. Bueno, los jueces de inmigración deciden quién puede permanecer en Estados Unidos y quién debe ser deportado. Y la pérdida de personal experimentado prolonga los tiempos de espera y afecta a miles de inmigrantes. Algunas audiencias de asilo ahora están programadas hasta 2028, según ex jueces y sindicalistas. Expertos advierten que los despidos pueden empeorar un sistema ya saturado. Stephen Yale Lawyer, abogado y profesor de Derecho en Cornell, explicó, y cito, no se puede deportar a las personas sin una audiencia, resaltando la tensión entre las promesas de deportación de Trump y la capacidad operativa de los tribunales. Los despidos coinciden con un discurso más agresivo del presidente sobre inmigración. Tras incidentes con miembros de la Guardia Nacional, Trump prometió detener la migración de ciertos países, cito, dijo, para recuperar por completo el sistema estadounidense. La política incluye deportaciones masivas, endurecimiento de controles y un enfoque en la eficiencia del Tribunal de Inmigración. Y la consecuencia inmediata de la pérdida de 8 jueces será un aumento de los retrasos en las audiencias. Esto afectará directamente a miles de inmigrantes que esperan su día en la corte. La situación refuerza la discusión sobre la eficiencia y la integridad del sistema judicial migratorio en Estados Unidos. Nota de la opinión. Cero migrantes indocumentados han entrado a Estados Unidos, asegura Trump. Donald Trump aseguró que durante 6 meses consecutivos, cero migrantes indocumentados han entrado a Estados Unidos a través de la frontera sur con México y declaró que los cruces irregulares se han desplomado al nivel más bajo

En su fallo unánime de lunes, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito dictaminaron que el gobierno de Trump violó la ley al maniobrar para mantener a Java como la principal fiscal federal en Nueva Jersey después de que su cargo interino, que tiene un límite de 120 días, expirara en julio. Esto se produce pocos días después de que una jueza federal dictaminara que la fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, otra ex abogada de Trump sin experiencia en procesos penales, también fue designada de manera ilegal. Nota de Democracy Now. Con 60% de avance, Salvador Nasralla toma leve ventaja sobre el candidato de Trump. Nota de la AP y la AFP para la jornada. El candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, respaldado por Estados Unidos, por Donald Trump, aventajaba con 40.61% de los votos en las elecciones celebradas este domingo en Honduras, seguido muy de cerca por el liberal y anticomunista Salvador Nasralla, con 38.79 puntos, formó el Consejo Nacional Electoral al dar a conocer los primeros resultados preliminares. Escrutadas 34.2% de las actas, la abanderada de la oficialista Libertad y Refundación Libre, Ricky Moncada, estaba en un lejano tercer lugar con 19.61%. A pocos días de la votación, Trump sorprendió al enviar un mensaje de respaldo al conservador Asfura, abanderado por el Partido Liberal del exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas. Asfura tomó distancia del encarcelado exgobernante y saludó y respaldó el respaldo de Trump. Consultado ayer por la prensa sobre el anunciado indulto, Trump argumentó que respondía a las peticiones de los hondureños que creían que el caso tenía motivaciones políticas. Y al respecto, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló, cito, indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico. Y la continuación de la votación con 60% de avance, Salvador Nasralla toma leve ventaja sobre el candidato de Trump. El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasri Asfura, el candidato apoyado por Trump, al reanudarse este martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras. Reanudado el recuento, Nasralla, de 72 años, obtiene ahora el 39.95% de votos frente al 39.80% de Asfura, tras escrutarse poco más del 60% de actas electorales. Y gracias por enviarnos este mensaje del programa piloto de prevención y estabilización de la falta de vivienda, el HPSP. Este programa ofrece asistencia financiera a hogares en riesgo de perder su vivienda. A continuación, la información que nos envían sobre este programa. United Way está lanzando el programa piloto de prevención y estabilización para personas sin hogar, el cual brindará asistencia para la renta a familias en todo el condado de Orange. Para calificar, debe tener un aviso de desalojo de 3 días o pagos de renta atrasados. Para recibir ayuda, por favor, llame al 211.